5. Buenas tardes, le atiende Javier. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Me dice el número de teléfono de Paula Mínguez Peralta, por favor? ¿Méndez Peralta? No, Mínguez Peralta. ¿Me facilita la población si es tan amable? Sí, Barcelona. Muy bien. Tome nota. 93-310-7922. Vale. ¿Desea algo más? No, gracias. A usted por su llamada.